Otra pregunta, yo quería saber cuáles son las perspectivas que tienen a futuro como Ecosierra. Bueno, nosotros tenemos como el futuro agrupar más personaje en donde hay más personaje interesados a trabajar en el turismo, porque realmente viendo económicamente para fortalecer a las personas que están interesados, nosotros pensamos que puede ser una de las alternativas más importantes con el turismo, porque usted sabe que si no trabajamos, si hay algunas personas que tienen ideas de hacer una empresa, pero realmente es un poco difícil en otras cosas. Por ejemplo, en el turismo hemos pensado trabajar ampliamente y hacer una pequeña empresa en cada sector que en donde interesen a trabajar.